Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un gran jefe que era muy orgulloso. Un día se paseaba por la ciudad y gritaba, para quien quisiera oírle: soy grande, no hay nadie más grande que yo. Una anciana que lo oyó se le acercó y le dijo: yo conozco a uno que es verdaderamente grande. El gran jefe se sorprendió y enojado le dijo: ¿qué? ¿Quién es más grande que yo? La sabia anciana dijo: venga a mi casa mañana cuando el sol esté en lo más alto del cielo y yo se lo presentaré. Muy bien, dijo el jefe, mañana veremos quién es más grande. Al día siguiente, el jefe, vestido con sus mejores ropas y joyas, fue a visitar a la anciana mientras se repetía por el camino: no hay nadie más grande que yo. Cuando el jefe entró en la casa, vio a la anciana sentada contra la pared y a un niñito gateando junto a ella. ¿Dónde está ese gran jefe del que me hablaste ayer? La anciana tomó en sus brazos al nene y dijo: este es el grande del que le hablé. Al gran jefe no le agradó este anuncio. Muy enfadado, gritó a la anciana: ¿qué es esto? No intentes engañarme. ¿Esto no es más que un bebé? El niño, asustado por el grito súbito y poderoso, comenzó a llorar. El jefe se conmovió, no quería asustarlo. Arrodillado, se quitó las plumas de águila y halcón que llevaba en el pelo y acarició las mejillas del niño. Sacó la bolsa de las medicinas y las colocó debajo de su nariz. Se quitó finalmente sus collares, que hicieron de sonajero a los oídos del niño. Poco a poco, el niño dejó de llorar y comenzó a escuchar y mirar. La anciana, sonriendo, le dijo: ¿se da cuenta? Incluso usted, el gran jefe, tuvo que dejar de hablar y cuidar del niño. En cada casa, el niño es verdaderamente grande, porque incluso el jefe más grande, como usted, tiene que convertirse en el servidor de un niño. Así lo hizo el Creador. El Creador no lo hizo grande para que pudiera presumir de su grandeza. El Creador lo hizo importante para que usted pudiera ayudar a los que no son tan fuertes como usted. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, surge el tema de los hermanos Santiago y Juan, que buscan los primeros puestos, que suscitan la indignación de los otros 10 apóstoles por tan desleal competencia a su común ambición. Estaba la esperanza de un Mesías político para ellos. Jesús quiso dejar como enseñanza que la autoridad y la responsabilidad, e incluso la fraternidad en el grupo de los que seguimos a Cristo, es sinónimo de servicio. El dominio, el autoritarismo y la ambición de poder no tienen cabida en la comunión eclesial. El ejemplo de Jesús contrapone dos estilos de autoridad diametralmente opuestos: mandar dominando o bien servir sin factura. Imitando el modelo que es Cristo, el amor servicial a los hermanos llegará incluso a la donación de la propia vida como expresión máxima e insuperable de amor. La voluntad de servicio y no de poder ha de ser hoy día el testimonio profético insoslayable de la comunidad cristiana como grupo y de cada fiel como discípulo. La lección que Cristo enseña hoy a toda la iglesia es que la comunidad eclesial está al servicio del reino de Dios en el mundo de los hombres, y no para buscar la gloria, y menos aún los intereses temporales de la misma. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.